Ha caído solo, ¿eh? Una en el camino. Una ya la veo. Ha caído, por lo menos yo bueno, tres. Creo que os toca bajar ya, ¿no? Déjalas ahí, luego bajo por ellas. Una. Has fallado el perrito ahora. ¿Cuánto has tirado? Tres o cuatro, ¿no? No, no, antes te ha llamado la Dolo. ¿La Dolo me ha llamado? Sí, que se me olvidó decirte. Cuando he cogido, no, cuando he cogido ya entonces ha colgado. Porque sonaba un teléfono y no me acordaba que era el tío. Ahora vengo, ahora mejor. Y cuando he mirado Dolo, cogido crack, entonces no me acordaba. Y no le he llamado. Querría ir allí arriba. Probablemente. Ya sabía yo quién estaba en la corneta hoy. Sí. Ya sabía yo quién estaba en la corneta hoy, sí. ¿Te sonaba menos o qué? No, no, muy bien, muy bien, muy bien. Se nota, se nota. Ya, ya. Hay otra. Por lo menos 60 años.